Era hora de tunear la web, era hora de poner la web un poco más linda, ¿sí? Era hora de empezar a diseñarla, empezar a trabajar un poco más con el diseño, con los colores, con las fuentes. ¿Por qué no lo he hecho antes? Te preguntarás. ¿Por qué no lo hice antes como cualquier hijo de vecino que lo que hace antes de poner una web online es diseñarla? Es terminar de diseñarla y terminar de hacerla bonita o terminar más o menos como esa persona quiere tener el sitio web y después de eso publicarla. ¿Por qué yo la publiqué y recién ahora, después de casi una semana de que está publicada, por qué recién ahora me estoy preocupando por ponerla bonita? ¿Por qué recién ahora me estoy preocupando por el diseño? Justamente por la manera en la que estamos encarando estos 12 proyectos en 12 meses. ¿Sí? Si escuchaste alguno de los episodios anteriores, sabrás que la idea de este gran proyecto, del proyecto madre que tiene que ver con montar los 12 proyectos en 12 meses, tiene que ver con hacerlo de manera muy lean, ¿sí? De cumplir con las directivas, llamadas entre comillas, del método Lean Startup, que tiene que ver con crear un producto mínimo viable, con crear lo mínimo indispensable para que la web funcione en este caso, ¿sí? Si fuera otro tipo de producto, si fuera otro tipo de emprendimiento, otro tipo de proyecto, bueno, sería lo necesario para que ese proyecto funcionase. No sé, si fuera una app, sería lo mínimo indispensable para que la app funcionara, para que la app cumpliera con su objetivo. Si fuera un e-commerce, sería, bueno, lo mínimo indispensable para que ese e-commerce pudiera vender, aunque sea un producto, para que pudiera la persona hacer el checkout, llenar, llevar el carrito y terminar pagando la compra y que la compra se le envíe a su casa. No sé, lo que fuera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No es necesario, o por lo menos desde el principio, no es necesario tampoco ponerle tantas horas o dedicarle tanto tiempo al diseño. No es que no lo vayamos a hacer nunca, pero yo considero oportuno aclararte que la idea es que emplees en cada uno de los proyectos, iba a decir en cada una de las webs, pero bueno, puede ser un proyecto que no tenga que ver necesariamente con un sitio web. La idea es que implementes en cada uno de los proyectos el menor tiempo posible. ¿Por qué el menor tiempo posible? Porque todavía no sabemos si ese proyecto va a funcionar. Todavía no sabemos si la audiencia va a querer comprar ese producto que nosotros estamos vendiendo, suscribirse para obtener los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Todavía no sabemos si la audiencia, las personas que están del otro lado, a las personas a las cuales tenemos que llegar con nuestra propuesta, todavía no sabemos si les va a gustar nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, no tiene ningún sentido perder demasiado tiempo, o por lo menos invertir demasiado tiempo. Sí, vamos a cambiar la palabra perder, porque no estamos perdiendo tiempo al fin y al cabo. Por mínima que sea cada una de las cosas que hagamos para estos proyectos, para cada uno de los proyectos, no va a ser tiempo perdido, ¿sí? Va a ser tiempo invertido. Porque al fin y al cabo, imagínate que en el peor de los casos no funcione ninguno de los proyectos que estás haciendo. O por lo menos funcione uno, ¿sí? Bueno, vamos al caso casi menos pesimista, que sería el hecho de que de los 12 proyectos funcionara uno solo. Bueno, perfecto. Funciona uno solo. Ya nos podemos sentir victoriosos con que uno solo funcione. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vinimos para eso. Vinimos para montar 12 proyectos, para pasarnos dos proyectos de la estadística, porque la estadística dice que uno de cada 10 funciona. Entonces, bueno, podíamos montar 10, pero montamos 12 para que nos sobraran dos. En realidad es para que coincidiera con los meses del año, ¿viste? Pero podemos quedar bien también y decir que hacemos dos de más por las dudas. Entonces, con que funcione uno, ya está. Si venimos a buscar que funcione uno, venimos a cumplir con esa estadística que dice que uno de cada 10 funciona. Entonces, bueno, montemos 10 para que nos funcione uno, para tener la seguridad, para tener la certeza de que va a funcionar uno. Obviamente, esa certeza no la tenemos. Entonces, si ese uno realmente funciona, tenemos que estar felices de la vida. Si funciona más de uno, pero perfecto, mejor todavía. Ahora, si funciona uno solo, ¿qué pasa con los otros 9? ¿Se puede considerar que estuvimos perdiendo el tiempo con los otros 9? No, no estuvimos perdiendo el tiempo. Lejos de perder el tiempo. Lo que estuvimos haciendo es invertir ese tiempo. ¿En qué? En formación. Estuvimos aprendiendo a lanzar un proyecto. Estuvimos aprendiendo a lanzar 2 proyectos. Estuvimos aprendiendo a lanzar 9 proyectos. O por lo menos aprendimos 9 veces a lanzar un proyecto. A diseñar una web, a esquematizar, a maquetar, a configurar un un plugin, a diseñar una web, a crear contenido, a dirigirnos a audiencias, a investigar la publicidad, a investigar el networking, a ver cómo podemos hacer esta cosa, esta otra, esta cosa, esta otra. Y al fin y al cabo, nos vamos a encontrar con que tenemos una super experiencia de 10 proyectos arriba de nuestros hombros. Entonces, en ningún momento... Yo solo me corregí. En ningún momento creo que podemos hablar de tiempo perdido. Es tiempo invertido. Por más que funcione uno, o por más que funcionen 9 de los 12. O por más que... Y ojalá funcionen los 12. Ojalá funcionen los 12. Si funcionan los 12, ni hablar. Obviamente que va a ser todo tiempo invertido. Obviamente que no va a haber absolutamente nada de tiempo perdido. Pero en caso de que funcione uno solo, también. Eso es lo que vinimos a buscar. Y lo otro, que nos sirva como experiencia. Al fin y al cabo, si nosotros, como hablábamos en uno de los primeros episodios, si nosotros vamos a aprender a andar en bicicleta hasta que realmente logremos mantener el equilibrio y sepamos y coordinemos el hecho de pedalear con la velocidad a la que vamos avanzando, el equilibrio del cuerpo y el equilibrio sobre las dos ruedas, que es lo principal de andar en bicicleta, van a pasar muchas veces que nos vamos a caer. Pero la primera vez que nos subamos a la bicicleta es mucho más probable que nos caigamos que la tercera, la cuarta, la quinta o la séptima. Entonces también todo este tiempo invertido que vamos a tener diseñando cada uno de los proyectos, diseñando cada una de las webs o lanzando cada uno de los proyectos o investigando lo que sea que vayamos a necesitar para montar cada uno de esos proyectos, todo ese tiempo va a ser tiempo invertido. ¿Invertido en qué? Invertido en aprender un poco más cómo lanzar un proyecto correctamente. Cómo lanzar un proyecto para que triunfe, cómo montar un proyecto que realmente funcione. De la misma manera que pasa con la bicicleta. La primera vez hacemos una pedaleada y nos caemos. La segunda vez hacemos una y media y ya nos caemos. La tercera ya vamos aprendiendo cuáles son los secretos del equilibrio sobre la bicicleta. Entonces vamos a hacer una, dos quizás y nos vamos a caer. Pero ya vamos a ir incorporando determinados tips que nos van a servir como para en la cuarta vez, en la quinta vez, poder mantener un poco más el equilibrio. Y así es como vamos a terminar aprendiendo. Y así es como al final vamos a salir andando. Y así es como al final vamos a aprender a andar en bicicleta. Y vamos a tener éxito. El éxito tiene que ver con poder cumplir la meta que nos estamos proponiendo. En este caso, ¿no? Si te pones a leer en la web y a escuchar podcasts y demás, el hecho del éxito es algo muy recurrente, quizás en la temática de podcast como este, que tienen que ver con emprendedores, que tienen que ver con negocios online y demás. Y es como que el éxito para cada persona es diferente. El éxito para una persona puede llegar a ser estar con su familia y tener un trabajo, y el éxito para otra persona puede llegar a tener que ver con ser famoso, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso yo creo que el éxito tiene que ver con poder llegar a cumplir nuestra meta. Igual a el caso de andar en bicicleta. Cuando nosotros empezamos o nos subimos a una bicicleta por primera vez, lo que queremos hacer es aprender a andar en bicicleta. Si nosotros aprendemos a andar en bicicleta, después no importa que no seamos un ciclista de los que corren el Tour de France, ni tampoco seamos uno de los que hace... uno de los bikers que hacen los que juegan los X Games, ¿sí? Y que hagamos piruetas arriba de las rampas junto con skaters y demás. No, no importa que no seamos eso. Con que sepamos mantener el equilibrio y podamos andar en bicicleta un domingo a la tarde paseando por el barrio, ya con eso nos alcanza. Ya con el hecho de no caernos, ya nos alcanza. Eso ya es un éxito para nosotros. Y de la misma manera, con estos proyectos, el hecho de que por lo menos uno solo funcione, ya va a ser considerado éxito para cualquiera de nosotros, para cualquiera de... para vos que lo vas a hacer junto conmigo, para mí que lo voy a hacer, con que uno solo funcione ya es éxito. Y si no funciona ninguno, también es éxito, porque de alguna manera aprendimos muchísimo. De alguna manera ya la tenemos mucho más clara que al principio. Ya el próximo proyecto que vayamos a lanzar lo vamos a hacer en un día, lo vamos a hacer en unas horas. Ya vamos a poder... obviar muchos de los errores que vayamos cometiendo en estos proyectos. En estos proyectos vamos a cometer muchos errores que después vamos a poder salvarlos cuando vayamos a montar nuestros proyectos futuros. En el caso de que los vayamos a hacer, ¿no? Porque imagínate, alguna persona puede quedarse con esto. Alguna persona puede hacer 12 proyectos en 12 meses, esperar a que funcione uno, o como hablábamos ayer, antes de ayer, puede ser que de los 12 proyectos que piensa montar, pruebe el quinto, imagínate, y el quinto funcione. El quinto, te digo por decir algo, ¿no? Puede ser el cuarto, el tercero, el segundo o el octavo, no importa. Pero imagínate que le funciona el quinto y la persona dice, no, ya está, ya funcionó, ya tengo un sueldo, ya puedo sacar una ganancia que me sirve de este proyecto, así que no quiero seguir probando, ya está, me quedo con esto. Bueno, perfecto, ya está. Ese es el éxito para esa persona. Y no es necesario que pruebe los 12, ¿ok? Pero hay otra persona que quizás no le funcione ninguno de los 12 y después quiera seguir probando. La experiencia que va a tener, la práctica que va a tener, la cancha que va a tener después de haber montado 12 proyectos y uno por mes, o sea, no un proyecto un año preparándolo, haciendo una cosa, la otra, no, con la exigencia de hacerlo en un mes. O sea, es mucho más lo que va a aprender porque va a saber desenvolverse con tiempos acotados, ¿sí? ¿Se entiende? Porque al fin y al cabo, si yo te digo, bueno, tenés que montar un proyecto y tenés un año, quizás te tomás todo el tiempo del mundo, quizás empezás a averiguar por un lado, por otro. Entonces después, cada vez que querés hacer algo, cada vez que querés montar un proyecto, cada vez que quieras empezar una empresa nueva, vas a tener que esperar un año. Vas a tener un año de preparación y un año de lanzamiento. Un año para lanzar un proyecto, imagínate. En cambio, ahora lo vamos a hacer en un mes. Entonces, la experiencia que vos vas a tener después de esta experiencia, por decirlo así, ¿sí? La experiencia que vas a tener como ya, o sea, el expertise que vas a tener después de haber llevado adelante este gran proyecto, ¿sí? Tomando, nombrando como experiencia a este proyecto madre, ¿sí? A esta idea de lanzar 12 proyectos en 12 meses. Porque al fin y al cabo es una experiencia, ¿sí? Es una experiencia sobrenatural, si querés. Pero bueno, no te asustes porque no es tan sobrenatural. Yo no creo que sea tan sobrenatural, ¿sí? Pero bueno, imagínate la cancha que vas a tener después de haber montado 12 proyectos en 12 meses, después de haberte tomado un mes o mucho menos, ¿sí? Porque en realidad la idea no es que estés un mes diseñando el proyecto, ni un mes lanzándolo, sino que lo puedas lanzar en un día, en dos días, no sé, en unas horas, en el tiempo que te lleve diseñar la web o diseñar el tipo de proyecto que sea, ¿sí? Porque hoy en día tenés muchos recursos para monetizar una idea y que no necesariamente, algunas, no necesariamente tienen que tener un sitio web como sustento, ¿sí? Si bien siempre recomiendo tener un sitio web, más que nada por una cuestión de que si mañana, por ejemplo, hoy en día para los youtubers o para cualquier creador de videos en YouTube, no necesariamente tienen que pensarse como youtuber el gamer o el que hace monólogos o el que hace sketch, ¿sí? No necesariamente. Cualquier creador de videos, sea alguien que hace tutoriales también, termina siendo youtuber. Entonces, no vamos a llamarle youtuber, sí vamos a llamarle creador de videos. Cualquier creador de videos hoy en día, creo que no es para cualquiera todavía, pero bueno, por lo menos YouTube ahora te da la posibilidad de tener una especie de mecenas, ¿sí? De tener gente que te aporte dinero por mes, regularmente, ¿sí? Como para que vos puedas financiar la creación de esos videos. Vendrían a ser una especie de mecenas desinteresados, ¿sí? Porque, o sea, sería como una plataforma de crowdfunding, como de alguna manera son las personas que solventan que vos puedas seguir haciendo videos, ¿sí? Entonces, eso también sería una manera de hacer un proyecto, ¿sí? Y puede ser tranquilamente un proyecto de estos 12 proyectos, ¿sí? Un proyecto de estos 12 meses puede ser el hecho de crear un canal en YouTube y conseguir financiación a través de la audiencia, a través de los suscriptores, a través de las personas que nos ven, a través de las vistas, ¿sí? Y de personas que después de ver nuestros videos se hagan consumidores, se hagan fans de nuestros videos y aporten dinero como para que nosotros podamos seguir viendo, podamos seguir creando esos videos, mejor dicho, ¿sí? De hecho, es una idea de negocio en sí misma, ¿sí? Que quizás en algún momento de este año vaya a probar. Quizás alguno de los 12 proyectos que yo presente tenga que ver con eso. Pero bueno, ojo, ya lo vamos a tratar en su momento y quizás vamos a hablarlo más en profundidad más adelante, pero bueno, no es fácil. Imagínate que tenés que tener una regularidad, imagínate que tenés que crear una audiencia de la nada, tenés que empezar a hacer videos y la gente tiene que empezar a conocerte, imagínate que en YouTube hay millones de videos, entonces tenés que más o menos pensar una estrategia como para que las personas puedan conocerte, tenés que crear una idea diferente como para que las... como para diferenciarte del resto, como para diferenciarte de todo lo que ya hay en YouTube y como para que la gente, bueno, te preste atención por algo, ¿sí? Bueno, pero eso lo hablaremos en algún momento en el que nos dediquemos más a hablar de YouTube. El tema era que hoy en día vos podés, si querés, montar un proyecto para monetizar, para ganar dinero a través de Internet mediante YouTube. Haciendo videos en YouTube y simplemente no tiene que ver con la publicidad, ¿sí? La publicidad es otra cosa. La publicidad en YouTube, vos podés, tenés un canal en YouTube, activás la publicidad y después tenés ganancias de acuerdo a la cantidad de veces que esa publicidad se muestra y demás. Bueno, no, esto no tendría que ver con la publicidad, no estaría atado a ninguna variable, ¿sí? La única variable sería el aporte de las personas que te ven. Habría como un, creo que es como un botón, y creo que no está habilitado para todos los canales, pero bueno, es como un botón que le permite a las personas que te están viendo donarte dinero como para que vos puedas financiarte y seguir haciendo esos videos. Porque muchas veces lo que pasa es que las personas que están en YouTube creando contenido, creando videos y demás, tienen otros trabajos y no pueden dedicarse de lleno como se pueden dedicar, no sé, un gamer o chicos que tienen 18 o 20 años que no tienen otras responsabilidades, entonces pueden crear videos todos los días, ¿sí? O ya están establecidos de tal manera que están llevándose un sueldo, que están obteniendo ingresos de YouTube, entonces, bueno, no tienen que dedicarse a ninguna otra cosa porque su trabajo pasa a ser el hecho de crear videos en YouTube. Entonces, no hay ningún problema. Esa gente también puede dedicarse a crear contenido y a generar videos todos los días, por ejemplo. O con una regularidad mucho mayor de la que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Que además de YouTube o además de nuestra obligación de crear contenido, tenemos otras obligaciones que tienen que ver con familia, con trabajo por cuenta ajena, con obligaciones y demás. Un montón de cosas que todos tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, nosotros podemos montar un proyecto para monetizar solamente desde YouTube. No necesitamos tener una web si no queremos, ¿sí? Con esta posibilidad que YouTube incorpora, nosotros podemos hacer videos y conseguir que parte de nuestra audiencia se conviertan en nuestros mecenas y de alguna manera nos fomenten, nos donen dinero como para que nosotros podamos después financiarnos y seguir haciendo videos, ¿ok? Sería como una aportación desinteresada como para que después cada uno de nosotros pueda seguir haciendo esos videos. La audiencia aporta una determinada cantidad de dinero mes a mes como para financiar que nosotros podamos seguir haciendo esos videos. Obviamente se tienen que convertir tipo en fans, como te hablaba recién, porque tienen que aportarte de alguna manera y generarte un sueldo como para que vos puedas seguir haciendo los videos. Obviamente a esa persona le tienen que encantar tus videos y no quiere, bajo ningún punto de vista, que vos, por una obligación externa, tengas que dejar de hacer esos videos porque no te rinde, porque tenés otras obligaciones, porque no. Vos te quedas acá, yo te aporto dinero y entre todos te vamos a aportar dinero para generarte un sueldo para que vos no dejes de hacer estos videos. Es más, sería como una especie de pago indirecto, ¿sí? Te vamos a pagar porque vos hagas estos videos. Con la diferencia que, bueno, esos videos al fin y al cabo no serían exclusivos para las personas que aporten, porque esos videos al fin y al cabo estarían de manera pública en YouTube para todo el mundo. Pero bueno, más adelante vamos a tratar este tema en profundidad, porque creo que sí, que como si fuera una plataforma de crowdfunding, hay maneras de tener contenido exclusivo para esas personas que aporten, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos realmente de YouTube y de las posibilidades que ofrece este sistema. A lo que iba era que si vos quisieras montar un proyecto para monetizar de esa manera en YouTube, no hay ningún problema, lo puedes hacer. Es más, puede ser uno de tus 12 proyectos, puede ser uno de tus de los 12 proyectos que vayas a montar en estos 12 meses. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que al no tener vos tu sitio web con tu negocio, al tener tu negocio montado en el sitio web de YouTube, mañana YouTube cambia las políticas, se le ocurre sacar esto de los aportes a los videos, de las donaciones a los videos, y vos te quedás sin negocio. ¿Se entiende? Entonces, la idea, lo ideal sería que tengas tu propio sitio web. Lo ideal sería que vos tengas tu plataforma en tu hosting, con tu dominio. Entonces mañana YouTube cambia las políticas y a vos no te importa. Porque vos tenés otras plataformas para subir los videos, los podés seguir subiendo a YouTube, los podés grabar en tu casa y subirlos a una nube, donde quieras, ¿sí? La cosa es que los publicás en tu web, entonces nadie te puede cambiar el sistema por el cual vos tenés una monetización en tu web, en tu propia web. De la misma manera que lo hacen a través de YouTube, puedes tener fans que te aporten, pero que te dejen el dinero mediante PayPal en tu sitio web, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera nadie te va a cambiar nunca las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa? Por eso insisto tanto en el tema de la web. Por eso siempre, cada vez que hablamos de los 12 proyectos en 12 meses, hablamos de, bueno, ¿cuánto tiempo te tiene que llevar a hacer un proyecto de estos? El tiempo que tardes en diseñar la web. El tiempo que tardes en instalar los plugins y poner la web online. No mucho más que eso. ¿Por qué siempre hablamos de web? Justamente por esto. Porque es lo ideal tener todo el negocio concentrado en tu propia página. No en otras páginas. No en Facebook, no en YouTube, no en otros lados. Por las dudas, ¿viste? Por las dudas. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? El tiempo que vos vas a tardar en diseñar la web, en poner la web online, en como hablábamos recién, en instalar los plugins, en poner la web medianamente funcional, mínimamente funcional para que cumpla con su objetivo, ese va a ser el tiempo de lanzamiento del proyecto. Ese es el tiempo que vos tardaste en poner el proyecto online, en lanzar el proyecto. Ese es el tiempo que tardaste en tener esa empresa, ese proyecto, ¿sí? De la misma manera que hablábamos el otro día, que nada tiene que ver con un proyecto físico, con un proyecto en el mundo real, con un proyecto, imagínate que querés poner una tienda de ropa en el centro, en la peatonal de tu ciudad. El tiempo que vas a perder. Pero obviamente que no tiene nada que ver. No hace falta que te lo explique, pero tenés que buscar el local, alquilar el local, ni hablar de los costos, ¿no? Pero bueno, tenés que buscar el local, alquilar el local, ¿cómo es? Restaurarlo o diseñarlo, o reciclarlo, o no sé lo que le vas a hacer adentro, entonces adecuarlo al diseño que vos le quieras dar, adecuarlo al tipo de negocio que vos quieras tener, o sea, estoy hablando de pintarlo, hacerle estanterías, hacerle el mostrador, plotear la vidriera, no sé lo que fuera. Después, obviamente, traer la mercadería. Y después, obviamente, recién después de eso, vas a lanzar. Y después, recién después de eso, vas a esperar a que la gente venga y te compre. ¿Sí? Entonces, imagínate todo el tiempo que vas a tardar en hacer todo eso. Cuando vos lanzas un proyecto online, son un par de horas. Es el par de horas que tardes en diseñar esa web de la que hablamos, que estaría bueno que todos tus proyectos los concentres en esa web. Bueno, me dirás, no voy a tardar un par de horas, voy a tardar un día, dos días, una semana. Bueno, cada uno, depende de los conocimientos que cada uno tenga y del tiempo que cada uno le pueda dedicar, pero no es mucho más que eso. Entonces imagínate, los tiempos son completamente diferentes. Es más, ni hablar de del presupuesto, ¿no? Montando un proyecto físico, por decirlo así, un proyecto real, el dinero que tenés que invertir en el alquiler, en la restauración del local, en el diseño, en los stocks, en los empleados, en la publicidad, en el ploteo, en todos los impuestos, las habilitaciones y demás. No, es increíble. En internet lo único que tenés que hacer es comprar un dominio, un hosting, arriba, ya está, sale andando. Es una diferencia abismal, que también la vamos a tratar en profundidad en algún otro episodio. Pero bueno, esas horas tienen que ser la menor cantidad de horas posibles. ¿Por qué la menor cantidad de horas posibles? Porque seguramente vos, que estás del otro lado y querés montar tu proyecto online y nunca te animaste y todo esto que hablábamos en los episodios anteriores, el hecho de procrastinar, el hecho de postergar, el hecho de tener miedo, el hecho de no querer arriesgar, la zona de confort y demás, suele pasar que en la mayoría de los casos, los que estamos en esta situación, ya tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos un trabajo, entonces cuesta más. Cuesta más porque uno tiene ya su trabajo y tiene ya sus 8 horas que ocupadas, por decirlo así. Sus 8 horas que ya tiene con un trabajo. Si a eso le sumamos las 8 horas que dormimos, después del tiempo que estamos con la familia, con los hijos, llevarlos al colegio, el tiempo que tardamos cenando, duchándonos y demás, no sé. Voy a hablar de cada una, no puedo hablar de la, cada una de las obligaciones familiares o de las o de cada una de las actividades que uno hace en su vida, ¿sí? Pero bueno, se va el tiempo. Sumado al tiempo de trabajo, sumado a que uno cuando vuelve del trabajo ya muchas ganas no tiene, está cansado y demás, bueno. Justamente por eso es que lo que decimos es que el diseño de la web, que al fin y al cabo, como te expliqué, termina siendo el diseño o el lanzamiento del proyecto en sí mismo, tiene que tardar la menor cantidad de tiempo posible. ¿Y cómo reducimos estos tiempos? Porque si nosotros nos ponemos a hacer una web y nos ponemos a diseñarla, a cambiarle el color y a meterle contenido y demás, se nos hace larguísimo y no terminamos más. ¿Y la idea cuál es? Esto que te decía, que tardes unas horas en hacer la web. Una mañana, un día, una semana, un par de días, no lo sé. Pero la menor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo hacemos para tardar la menor cantidad de tiempo posible? Con la filosofía Lean Startup. O sea, mediante el método Lean Startup. Hacer la web mínima indispensable. El producto mínimo viable. Si es un membership site que tenga... Que sea funcional, que tenga la posibilidad de suscribirse y que haya un contenido mínimo como para que la persona llegue y se encuentre con algo. Nada más. Si es un e-commerce, que tenga la posibilidad de comprar, aunque sea un solo producto. ¿Sí? Sí, depende el tipo de negocio que vos quieras poner, que tenga lo mínimo indispensable. Y de eso también hablamos cuando hablamos de diseño. Por eso vuelvo al principio. No tiene sentido que te mates diseñando una web porque no sabes si va a funcionar. Es uno más de los 12 proyectos. Entonces, no te mates diseñándola. Hacela mínimamente funcional. Tampoco, vuelvo al principio, vuelvo a lo que decía al principio, tampoco la hagas un desastre, fea, con la fuente que no se vea, con colores feos, una fuente ilegible, colores estridentes, que no sea responsive. No. Vamos a hacerla bien. Vamos a hacerla bien, pero básica. No es necesario tampoco que nos matemos ni que nos estemos varios días diseñándola como si fuera, no sé, la tesis de la universidad, porque después no sabemos si va a funcionar. No sabemos realmente si ese proyecto va a tener un buen recibimiento de parte de la audiencia. No sabemos si ese proyecto realmente vamos a poder monetizarlo, si nos va a dar algún tipo de ingreso por mes, o si va a quedar en el olvido porque no funcionó, entonces sacamos el del segundo mes, después sacamos el del tercer mes, el del cuarto mes, y resulta que el del primero, el del segundo, el del tercero no funcionaron y ahí quedaron. También tenemos la posibilidad de ir y cerrarlos, o dejarlos ahí olvidados. Pero ¿entendés por qué no tenemos que ponerle demasiadas horas? No tenemos que matarnos diseñándolo. Sí, hacerlo mínimamente funcional, mínimamente funcional. El tema del Lean Startup tiene que ver con que tenemos que crear un producto mínimo viable, que la web sea mínimamente, la web, reitero, u el proyecto que tengamos, ¿ok? Pero en la mayoría de los casos va a ser una web. Tener la web mínimamente funcional para que la persona que llegue se entere de qué va el tema. Y después ir adecuándola, ir reformándola, ir reciclándola de acuerdo a lo que la audiencia pida, de acuerdo a lo que las personas que estén interesadas quieran ver en nuestra web. ¿Sí? Luego vamos a hablar más en detenimiento del método Lean Startup y de cómo tendríamos que poner en marcha la web. Pero bueno, quédate con que tenés que intentar diseñar la web y poner el proyecto en el menor tiempo posible. ¿Sí? Entonces vamos sacando cosas. Y el diseño es una de las cosas primordiales. Es quizás una de las cosas en las que se pierde más tiempo. ¿Por qué? Porque la gente obviamente quiere que su web se vea bonita y que tenga una animación y que tenga un título de este color y la fuente y no, si lo ponemos más al costado, más arriba, más abajo, no importa. Ya va a haber tiempo de hacer esas cosas. ¿Sí? Hay que hacerlo rápido, rápido. Tenemos que tener una plantilla y sacarlo rápido. No importa cómo esté. Mientras esté medianamente diseñada, medianamente legible, medianamente ordenado, todo, perfecto. Ya con eso alcanza. Y cualquier plantilla que tengamos nos va a alcanzar para eso. Porque las plantillas ya vienen preparadas con un margen, con un tipo de fuente, con una... lo que pongamos ya va a estar mínimamente ordenado. Entonces, bueno, por el momento lo dejamos así. Y después, cuando vamos teniendo tiempo, lo vamos poniendo más lindo, lo vamos tuneando. Como hice yo, ¿sí? Que yo ya una semana tiene la web online y en un momento tuve un ratito, entonces, bueno, le puse un CTA, le puse un colorcito más lindo, le cambié la fuente, le cambié el tipo de letra, le cambié el título, más o menos la estuve tuneando un poquito. Pero quédate con eso. Lean Startup. Proyecto mínimo viable. Perdón. Producto mínimo viable. ¿Sí? Lo mínimo indispensable para que la web funcione bien. Lo mínimo indispensable. La plantilla ya viene diseñada. Ya bancate el diseño de la plantilla. Si después le querés cambiar algo, lo haces cuando tenés tiempo. No pierdas demasiado tiempo en eso. Lanzá el proyecto ya. Ya. Lo más rápido posible. ¿Sí? Después, cuando tengas tiempo, le vas cambiando el diseño, le vas poniendo más cositas, menos. Es más, si no querés, no se lo haces nunca y lo dejas así. Total, no va a estar mal. Como te digo, las plantillas vienen bien, ya vienen diseñadas. No querés, no se lo haces. No tenés tiempo porque trabajás, porque no te queda tiempo libre, porque es un proyecto por mes, entonces es mucho, que yo no creo que sea mucho, ya vamos a ir organizándonos y ya te voy a dar maneras y formas de organizarte como para que puedas hacerlo de la mejor manera posible. Pero no podés porque no tenés tiempo, bueno, no importa. Pero ya está lanzado el proyecto y ya está ahí. Y ya está online y la gente lo puede ver y la gente lo puede encontrar. Es diferente a si vos lo tenés siempre en tu computadora y lo vas diseñando y le cambiás una cosa y mañana no le cambiás nada porque no tenés tiempo y pasado no le cambiás nada porque no tenés ganas y al otro día no porque es feriado y al otro día no porque te fuiste a la playa y no hiciste nada. Y la web queda ahí muerta de risa en tu computadora y el proyecto nunca sale. No. No, hay que lanzarlo lo más rápido posible. Hay que lanzarlo y ponerlo online y que la gente lo pueda ver y que la gente lo pueda encontrar y que la gente pueda decidir si le gusta o no, si le atrae o no, si pagaría por lo que vos estás ofreciendo o no. Es por eso que lo tenemos que hacer con lo mínimo indispensable en cuanto a funcionalidad y en cuanto a diseño. El diseño, el que venga con la plantilla, no importa. Si tenés la posibilidad de hacerle algún cambio rápido y si lo querés hacer, bueno, obviamente estás en todo tu derecho, pero si no, déjalo así. Y después, cuando vas teniendo tiempo, le vas cambiando el diseño, como hice yo. ¿Sí? No le cambié demasiado, aparte. Le cambié la tipografía, le puse un colorcito, le puse un CTA, un título como para que se entendiera de qué iba la web. Y punto. No mucho más. Eso es lo que tenés que hacer también. Métete en la cabeza que vas a hacer quizás una web igual a la otra. ¿Para qué? Para hacerlo más rápido. No tiene sentido tampoco diseñar una web. No, porque esta tiene que ser distinta a la otra. ¿Qué sabe la gente que son las dos webs tuyas? Es más, la mayoría de las personas que visiten una no van a visitar la otra. Y si visitan la otra también, ¿qué problema hay? Hay millones de webs que son iguales y vos no te enterás nunca porque nunca vas a visitar las dos. Nunca vas a compararlas. Porque imagínate que una plantilla para WordPress se vende, no sé, miles, millones de veces. Entonces, hay millones de sitios web, uno igual al otro. En diseño. Pero como el contenido es diferente, como quizás se cambia, se pone un widget acá, un widget allá, se cambia el título, se cambian los tamaños de las imágenes, algún color que se cambie, todo, la web termina siendo diferente. Y si son iguales, ¿qué problema hay también? El tema no es que se vea linda. El tema no es que tenga más colorcitos o más animación. El tema es que sea funcional, que a la gente le guste lo que tiene que pagar. Porque la gente tiene que pagar por eso. La gente tiene que pagar por el servicio que vos vas a estar brindando en esa web. Entonces, lo importante es que el servicio esté bueno. Lo importante es que la gente perciba valor en ese servicio y le den ganas de pagarlo. ¿Sí? El diseño vaya y pase. Tampoco, reitero, tampoco vamos a hacer un diseño feo, tampoco vamos a hacer un diseño que no se pueda leer ni que sea desagradable, no. Pero los diseños de las plantillas suelen ser bastante agradables, suelen estar bastante ordenados. Entonces, lanzamos lo más rápido posible, sin preocuparnos por sin preocuparnos demasiado por el diseño. Después, cuando vamos teniendo tiempo, lo vamos arreglando. Y si no, lo dejamos ahí y vemos. Si funciona, bien, le vamos a poner más pilas y lo vamos a empezar a diseñar de manera diferente. Y si no, bueno, quedará ahí. No hay ningún problema porque, al fin y al cabo, cada uno de los proyectos, cada uno de los 12 proyectos puede tener un buen destino y funcionar y dar rédito y puede y dar ganancias o no. Y como te decía recién, puede quedar olvidado y lo podemos cerrar o directamente podemos dejarlo ahí y que nada, dejarlo ahí y que quede y que la gente alguna vez llegue y alguna vez entre, pero si nadie le dio ni 5 de bolilla ahora, ¿por qué le van a dar después, no? Entonces queda ahí, lo dejas ahí, no importa. ¿Para qué vas a perder tiempo diseñando ese sitio? O sea, ¿o para qué perdiste tiempo diseñando ese sitio que al fin y al cabo quedó ahí tirado? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Me entendés? No diseñes, no pierdas tiempo en eso. Proyecto mínimo viable, lo mínimo indispensable para que la web se vea bonita, con la plantilla ya se va a ver, y funcional. Eso es lo importante. Después, cuando vas teniendo tiempo, lo vas diseñando. Y si no querés, bueno, esperás a ver si funciona. Y cuando funciona y realmente requiere que le pongas más tiempo, más contenido y que te ocupes, perfecto, ahí lo diseñás, pero ya lo diseñás con gusto. Ya lo diseñás sabiendo que el tiempo que vas a invertir ahí realmente está bien invertido porque la web ya está dando ganancias. No antes. No antes porque tampoco vas a poder. Tampoco vas a poder. Pues estamos hablando de montar 12 proyectos en 12 meses. O sea, tenemos quizás mucho tiempo para algunos o quizás poco para otros. Si trabajás, si tenés ocupaciones, si tenés poco tiempo, si tenés hijos, si no hay mucho tiempo para sumar otro trabajo, ¿ok? Entonces intentemos hacerlo de la manera más lean posible. Intentemos hacerlo de la manera más que nos consuma menos horas, ¿sí? Lancémoslo en una mañana, si es posible, en unas horas. Tengamos la página web lista y la lanzamos y después vemos, ¿ok? Hasta mañana.